diario. Bienvenido a Todo Lógico, el lugar donde no solo tratamos de entender a la tecnología y nos peleamos con ella de vez en cuando, sino también el lugar donde hablamos de cómo la aplicamos en nuestro día a día y de alguna que otra cosa sobre la vida real, porque, seamos honestos, la tecnología está en nuestras vidas, en todos lados y en todo momento. No hablaremos de cosas técnicas porque de eso ya hay mucho en todos lados. Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió en mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo de Todo Lógico. Es todo un placer volver a verte por acá o a escucharte. En esta ocasión vamos a platicar un par de cositas que la verdad es que tenía mucho rato pensando. No era tanto para hacer un video, pero creo que para un podcast está interesante. Pero antes de comenzar, como habrás notado, en esta oportunidad estoy hablando en solitario. Y es porque me encuentro solo, pero vamos a platicar y vamos a pasar un muy buen rato juntos. Y antes de comenzar, si no has escuchado el capítulo anterior, te invito a que lo escuches porque la verdad es que fue una plática muy buena. Estuve en una muy buena compañía con mi amigo Elías Villagrán, un ex redactor de Tecnofanático y bastante sapiente en cuanto a tecnología. Estuvimos platicando sobre por qué ya no existe la innovación como tal y por qué estamos pagando tanto por nuestros dispositivos. Te invito a que lo vayas a escuchar, la verdad es que estuvo muy interesante y hay una muy buena reflexión al final. Si ya lo escuchaste, enhorabuena porque estás en otro nuevo capítulo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No sé si a ti te pase, pero a mí me suele pasar que hay veces en las que me quedo pensando en cosas ociosas. Y entre esas cosas que pensaba, alguna que otra vez dije, bueno, ¿cuáles son los gadgets, los dispositivos, la tecnología que yo más utilizo en mi día a día? Y dije, bueno, no sería una mala idea compartir esto y tal vez contrastar qué utilizas tú comparado con lo que yo uso. Y platicarte un poquito mi experiencia con cada dispositivo. La verdad es que haciendo la lista me di cuenta de que soy demasiado Apple user. No es que sea fanboy porque, como bien decíamos en el capítulo pasado, hay muchas cosas que no están bien con Apple. Y hay otras cuantas que están bastante bien. Entonces vamos a platicar un poco de eso. En esta ocasión armé una pequeña lista. La verdad es que no la puedo organizar al 100% como yo quisiera. Traté de ordenarla de los dispositivos que más utilizo a los que menos utilizo. Aunque, siendo realistas, hay veces en las que utilizo más o menos en la misma cantidad de un dispositivo y otro. O simplemente tienen la misma importancia para mí. Así que bien, espero que te quedes conmigo a platicar. Y por supuesto, como siempre, te invito a que vayas a nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram para estar platicando con nosotros y viendo las mismas cosas que te estoy contando a la vez que escuchas este podcast o si quieres después o cuando tú lo creas conveniente. Y por supuesto, a que si te interesa, puedas seguir esta lista conmigo, tal vez comentar por qué a ti no te gusta tanto ese dispositivo o cuál es tu dispositivo en relación al mío. Así que empecemos. Estuve organizando mi lista más que nada en el sentido de cuánto tiempo llevo con un dispositivo, qué tanto realmente lo ocupo, qué tan importante es para mí. Y de paso, para que me conozcas un poquito más, quizás te dé curiosidad saber qué tipo de gadgets, qué tipo de tecnología ocupo. Y bueno, empecemos por el principio, valga la redundancia. El dispositivo que creo que para mí es el más valioso, el que digamos que no podría dejar de usar, el que no podría despedir, es el iPhone. En mi caso estoy hablando de un iPhone 10, un iPhone 10 que fue lanzado en 2017, ya tiene sus buenos añitos. Aunque funciona bastante bien, creo que es de los dispositivos que mejor han envejecido. Y te podría decir que es como mi navaja suiza de bolsillo. Si algo tiene que venir conmigo a todos lados es el iPhone. Es en donde escucho mi música, tengo mis fotos, mis contactos e incluso en donde llego a trabajar. En su momento, de hecho, yo lo llegué a comprar más que nada porque quise darme un regalo de graduación. La verdad, aquí entre nos, cuando me gradué de la universidad, pues pasé por situaciones muy complicadas. No lo disfruté como me gustaría. Y dije, bueno, voy a darme este gusto, voy a darme este regalo. Y tengo que decir que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, yo me lo pensaba quedar a lo mejor unos 3 años. Antes de esto había tenido un iPhone 5S y lo quería con toda mi alma hasta que me empezó a sacar canas verdes. Porque igual creo que ya era como que el tiempo justo de ese dispositivo. pero en el caso del iPhone 10 que tengo, la verdad es que estoy súper sorprendido porque al día de hoy, como te decía, a punto de cumplir 4 años de edad, sigue funcionando increíblemente bien y se sigue viendo increíblemente contemporáneo. No se traba, se calienta un poco, pero lo normal, no da ningún problema y eso me encanta porque si bien es un dispositivo bastante costoso, yo suelo comprar mis cosas con la filosofía de gastar una vez por algo bueno y no gastar varias veces por cosas más o menos, por no decir mediocres. Y pues aquí está la prueba de que eso funciona, porque en vez de decir, no sé, compro un teléfono de gama media por año, compro un teléfono de gama alta. Y pues además el iPhone, ya sabes, tiene esas ventajas de que iOS se actualiza, entonces cada año tienes un pequeño refresh y sientes que estás estrenando de alguna forma tu dispositivo. Entonces la verdad creo que aparte podría decir que es de mis mejores compras y por lo mismo de mis dispositivos favoritos, el primero y el más indispensable definitivamente. De hecho te quiero compartir una pequeña anécdota de este dispositivo. Como ya te contaba, lo conseguí con la idea de que fuera mi regalo de aniversario, no, espérame, mi regalo de graduación. Fue por allá del 2017, la verdad es que ese año para mí fue horroroso, fue caótico. Si vives en Ciudad de México ya más o menos me entenderás un poco el porqué. Y si no lo sabes, pues surgieron varias situaciones, fue como que un año muy apocalíptico, no tanto como el 2020, pero igual bastante fuerte. Hubo sismos muy fuertes, hubo inundaciones, hubo problemas de todo tipo. Y entre esos eventos un día dije, bueno, la verdad es que va a sonar muy raro y quizás un poco tétrico si lo quieres ver así. Pensé, bueno, si me muero mañana quisiera morirme con un iPhone en la mano. Y sé que suena muy superficial, pero es un gusto, ¿no? Al final muchas personas viven con la filosofía de disfrutar las cosas al máximo y creo que era el momento de darme ese lujito. La verdad es que no soy una persona que suela comprarse cosas caras a cada rato. Y por una vez en mi vida quería tener un iPhone nuevo, un iPhone del año, tenerlo mejor. Y pues justamente poquito después de todo esto salió el iPhone 8 y el iPhone 10. Si te soy honesto, yo pensaba irme por el iPhone 10 hasta que vi el precio en la keynote de Apple, una keynote de las más memorables que ha habido. Y bueno, ya pensándolo un poquito más tranquilo y siéndote honesto, pues igual me ganaron las ganas y terminé comprando un iPhone 8. Pensando en que ya era un viejo conocido, que ya era un iPhone que no me iba a dar ningún problema. Yo por alguna razón tenía la sospecha de que el iPhone 10, al ser un dispositivo completamente nuevo, como suele pasar, iba a dar problemas, ya que como sabrás, los dispositivos recién lanzados dan problemas porque tienen fallos, tienen cosas que pulir y demás. Aunque, spoiler, la verdad es que resultó bastante bien. No me ha dado ningún problema hasta ahorita. Bueno, alguno que otro, pero nada grave. Y bueno, pues me decanté por el iPhone 8. Grave error porque no me gustó lo suficiente. Digamos que al final de cuentas sentí que tenía un iPhone 5S. Un poquito más grande, un poco más moderno. Mejor pantalla, mejor cámara, inclusive mejor batería. Pero que a fin de cuentas resultaba ser lo mismo. Y después de estarlo considerando un rato, pues decidí, ¿sabes qué? Creo que sí quiero el iPhone 10. Y bueno, obviamente pues ya no podía hacer mucho. Entonces decidí ver la forma de cambiarlo, de no sé, de intercambiar, de hacer un trato con alguien que tiene un iPhone 10. Le estoy buscando mucho y no sé si a ti te pasará, pero a mí me molesta bastante porque la gente suele ser muy abusiva en las publicaciones. Entonces mucha gente me decía, el iPhone 10 para recordarte un poco la memoria, en su momento llegó a costar más o menos 24 mil pesos mexicanos y el iPhone 8 costaba como 18 mil pesos. Mucha gente me decía, no, pues sí, te vendo el iPhone 10, pero dame 10 mil pesos de diferencia, ¿no? Y pues qué rayos, es demasiado dinero, con 10 mil pesos casi me puedo comprar otro iPhone. Entonces ya estaba tirando la toalla porque casi todas las ofertas eran así, súper abusivas, eran iPhones de dudosa procedencia. Hasta que por fin llegó mi salvador, una persona que estaba muy interesada en cambiarme el iPhone y realmente creo que él salió perdiendo en esta situación, ya que me mostró su factura y él terminó gastándose en su iPhone 10 31 mil pesos, si no me falla la memoria. Le puso la mica de vidrio, le compró una funda de uso rudo, le compró el Apple Care Plus, que para el iPhone siempre ha sido bastante caro. Y lo mejor de todo es que los cables, los audífonos, todo venía empacado en su caja. Al igual que mi iPhone 8, entonces realmente fue una muy muy buena compra. Yo solamente di 6 mil pesos de diferencia y mi iPhone 8 y me fui con un iPhone excelente. Y de hecho, cabe recalcar que fue mi primera experiencia con Apple Care Plus y ahí fue donde descubrí, digamos, las bondades de este seguro. Yo no era muy de la idea de comprarlo, no me parecía lo suficientemente útil, pero sí te puedo decir que aprendí de esto, que sí te da mucha tranquilidad traer Apple Care Plus. Te ayuda a disfrutar más de tu dispositivo y como que te da más confianza. Entonces, pues la anécdota estuvo muy buena porque al final, después de todo el relajo que fue comprar el iPhone 8, después de arrepentirme, buscar un candidato para cambiarlo y todo, ya a punto de tirar la toalla y resignarme, llegó una persona que me ofreció un iPhone 10 y fue genial. Me salió, te puedo decir, fácilmente me salió más barato que comprar lo nuevo. Y pues bueno, hasta la fecha sigue siendo esta historia de amor con el iPhone 10. La verdad es que no lo quiero cambiar todavía, a pesar de que el iPhone 12 me hace ojito, se me hace un teléfono precioso. Pero los precios ya se han vuelto muy prohibitivos y aunque sí he considerado volverme a gastar una cantidad similar a la que me gasté en el iPhone 10, ahora sí, bueno, pues al final fue pura suerte lo que me pasó. Tengo mucha suerte con las ofertas, pero en ciertas circunstancias no me molesta pagar el precio normal o el precio completo. Entonces, hasta el momento no hay un iPhone que de verdad me haga necesitarlo, que me haga decir, wow, ahora sí es un salto que vale realmente la pena. Mucha gente dice que el iPhone 10, si te cambias de un iPhone 10 a un iPhone 12, vas a sentir la diferencia. Posiblemente, pero en mi experiencia cambié de un 5S a un iPhone 8 y no sentí gran diferencia. Entonces quiero esperarme un poco más, tengo esperanzas de que si no es en este año 2021, a lo mejor mi iPhone 10 logre llegar al 2022 funcional y a ver si Apple nos sorprende en esa época y entonces ya sale algo que realmente valga la pena, porque estamos hablando de un buen dinerito. Pasemos a mi segundo lugar. La verdad es que este segundo lugar es bastante interesante porque digamos que inclusive es considerado el compañero perfecto para el iPhone y es mi más reciente adquisición. De hecho, tengo pendiente hacer un video, tengo pendiente platicarles más a fondo de este dispositivo y estoy hablando del Apple Watch. Me compré en este caso el Apple Watch SE a finales del año pasado. Sí, a finales del año pasado. Y la verdad es que tardé bastante tiempo como que en decidir si comprarlo o no comprarlo. Yo tenía una Mi Band 3 y después di el brinco a la Mi Band 4. De hecho, la Mi Band 4 fue como que mi placebo, por así decirlo, para darme un poquito más de tiempo para pensar si me compraba el Apple Watch o no. Y menos mal, porque en este caso hubiera comprado el Apple Watch Series 3, que pues ya no es como que la mejor opción. Entonces, después de tanto pensarle, por fin decidí comprarme un Apple Watch. Estuvo buena esa historia porque fui al Apple Store de Antara a comprar un Apple Watch con la idea de probarlo y devolverlo. Y pues, menos mal, lo probé, me gustó, compré uno de 38 milímetros. Pero lo probé una semanita, bueno, unos 10 días más o menos. Y fue tiempo suficiente para darme cuenta de lo interesante que puede llegar a ser y de lo útil que puede llegar a ser en la vida. Yo sé que uno desde fuera dice, bueno, es un reloj, ¿qué tanto puede hacer que no haga una Mi Band o que no haga una banda cuantificadora inteligente del montón? Y pues, si te soy honesto, pues sí es en parte un lujo, no es realmente una necesidad. Y sí es en parte también que es un dispositivo muy bien integrado con Apple, con los dispositivos Apple y específicamente con el iPhone. Y después de probarlo, lo devolví y creo que no duré ni una semana y lo volví a comprar, pero esta vez me fui por algo un poquito más, un poco mejor, ¿no? Aproveché una muy buena oferta otra vez. Logré conseguir un Apple Watch SE de 44 milímetros en esta ocasión a un muy buen precio. De hecho, me costó lo mismo que me hubiera costado el 38 milímetros. Y esta vez elegí el Nike Plus porque me di cuenta de que es básicamente lo mismo. Y pues tienes más opciones de carátulas, tienes la opción de combinar más correas. Que ojo, hablando de correas, me acabo de acordar de algo muy interesante. Si tú estás pensando en comprarte un Apple Watch o por casualidad no sabes cómo funciona, a mí me llamó mucho la atención en su momento que el Apple Watch que compré en el Apple Store traía una caja vacía, totalmente inútil dentro de la caja, justo en el momento en el que Apple acababa de retirar el cargador de los iPhones y pues se me hacía muy contradictorio, ¿no? Si estamos hablando de economizar y de no contaminar, se me hacía muy raro. Porque me dieron la opción de escoger mi pulsera en la Apple Store. Me dijeron, puedes escoger la que tú quieras. Obviamente algunas tenían un costo más elevado, otras venían incluidas en el precio del Apple Watch. Y la diferencia después, cuando compré mi segundo Apple Watch, que es el que tengo ahora, la diferencia resultó muy interesante, ya que solamente en la Apple Store online y en la Apple Store física puedes elegir tu pulsera. Entonces, bueno, pues estuvo muy bueno el asunto porque me di cuenta de que la cajita que venía suelta era porque era un modelo específico para Apple. En el caso de la tienda en la que fui a comprar el Apple Watch, fue un iShop. Y ahí sí me dijeron, pregunté por todos los medios, en Mac Store, en tiendas departamentales, en iShop, me dijeron que no había forma de escoger la pulsera. Así que bueno, viéndola en el aparador, se me hizo bonita la pulsera Nike Plus con blanco y hoyitos negros. Y pues esa me compré. Y te tengo que decir que, bueno, volviendo al tema de la funcionalidad del reloj, la verdad es que está muy interesante porque no solamente se trata de cuantificar tu actividad o qué tanto haces o no haces en el día, sino que aparte te lo muestra de forma que te motiva. Eso es algo que desde el primer Apple Watch habíamos visto más o menos. Y yo no creí que fuera tan así, pero realmente encuentra la forma de llegarte y motivarte y decirte, vamos, tú puedes, haz más. O si ya lo lograste o hiciste tu meta de actividad, te anima, o sea, muy bien, lo lograste y hasta le seguiste. Has estado increíble esta semana y cosas por el estilo. Y al final eso me gusta porque te motiva a estarte moviendo, a estar activo, a hacer más cosas. Entonces es un muy buen compañero, además de que decir que las funciones que no tienen que ver con salud igual son muy buenas. Me encanta que puedo contestar llamadas desde el reloj, no importa dónde esté mi teléfono, siempre y cuando esté dentro del rango del Bluetooth, por supuesto. Pero pues ya me he encontrado en situaciones donde tengo el teléfono en la bolsa y estoy en un lugar donde no es muy cómodo meterse la mano al pantalón, o el teléfono está lejos, o estoy quizás inclusive manejando y es una llamada urgente. Ya no me distraigo tanto, simplemente levanto la muñeca, contesto y listo. Y es bastante bueno, de hecho me sorprende lo bueno que es para hablar por teléfono porque no tengo que estar con la muñeca enfrente de mi boca. Simplemente con que la mantenga cerca de mi voz es suficiente. Entonces me gustó bastante, es un muy muy buen compañero y creo que me atrevería a decir que todavía puedo salir sin él, pero preferiría no hacerlo, me gusta bastante porque es una muy muy buena extensión del iPhone. Inclusive me hubiera gustado tener el Apple Watch con LTE, pero ya era mucho gasto y pues al ser primerizo en este mundo, pues quería probar, digamos que de menos a más. Quizás más adelante, ya después de que haya conseguido mis mil cosas que quiero comprar, si todavía me queda dinero y ganas, me gustaría conseguir el Apple Watch Series, lo que sea que haya, con LTE. Y bueno, ya veremos, eso será más adelante. Pasemos al puesto número 3. Vamos a salirnos un poco de la movilidad y vamos a centrarnos ahora en el hogar. Y ya con esto quizás te esté dando una pista. Este es otro de los dispositivos que compré. De alguna forma, digamos que Navidad llegó un poquito adelantada en noviembre. Ahí, fe de ratas, me estaba equivocando. El Apple Watch lo compré en noviembre. Y un poquito antes del Apple Watch llegó un producto que llevaba demasiado tiempo esperando. Estaba súper, súper ansioso por comprarlo. Y es el HomePod Mini. La verdad es que yo no esperaba que Apple lanzara este dispositivo. Por lo menos no al precio en el que lo lanzó. Creo que eso es lo más interesante de este aparatito tan maravilloso. Y es que, bueno, principalmente yo no me había querido comprar un asistente virtual o un asistente inteligente para el hogar porque yo soy una persona que se toma muy en serio la privacidad. Como, ya vas a empezar, Siri, a meterte. Es que cada vez que digo algo, Siri se mete en la conversación. Ahorita vi cómo el HomePod se prendió. Bueno, te decía, soy una persona que se toma muy en serio la privacidad, que se toma muy en serio mis datos personales. Y si hay algo que no me gustaba es que tengo entendido que Amazon no se toma muy en serio como yo las cosas. Y Google pues tampoco, como tú sabrás, tanto Alexa como Google Home y sus derivados suelen escucharte, inclusive aunque no les estés hablando directamente, quizás para aprender y para mejorar su asistente inteligente, quizás para promocionarte ciertas cosas o para aprovechar que estás interesado en algo y ofrecértelo. Que en parte está bien y en parte está mal, aunque ya me estoy metiendo en terrenos complicados, que eso me gustaría platicarlo en otro capítulo de Todo Lógico. Pero bueno, volviendo al tema, yo no me hubiera querido comprar un asistente inteligente para el hogar, a pesar de que sentí que sí lo necesitaba, precisamente porque quería cuidar mis datos personales. No me sentía cómodo con un intruso escuchando todo en mi casa, hasta que llegó el HomePod Mini. Y bueno, además de la principal cualidad que tiene, que es la música, que creo que es un tema que tenemos que dedicarle un espacio en particular. Te tengo que decir, mi idea era poder solucionar ciertos problemitas de domótica que tenía. Tengo una luz inteligente de Xiaomi, una G-Lite, que también está en la lista. Más adelante te platico de esa. Tengo el Apple TV, que también está en la lista. Ya te estoy spoileando toda la lista. Y pues había ciertas cosas que no me gustaban mucho cómo funcionaban, porque a pesar de que el iPad se volvió, digamos, que el cerebro de mi casa, porque era el que mejor micrófonos tenía y el que más fácil me escuchaba desde cualquier lado y el que mejor respondía, como que iOS y ese dispositivo no se llevaban muy bien, ¿no? Y también llegaba a pasar con la tele. Y pues mi idea era ver si el HomePod me podía ayudar a resolver ese tipo de fallos, porque muchas veces le decía a Siri que me ayudara a prender la luz o que bajara el brillo, cosas por el estilo, y no me escuchaba o me decía que el dispositivo no respondía. Y sí, afortunadamente con el HomePod mucho de eso se resolvió. Muchas de esas cosas ya funcionan bien, ya no tengo que estar peleándome con el asistente o con el dispositivo o teniendo que rendirme y entrar directamente en la aplicación para poderlo manipular. Y eso fue lo que más me llamaba la atención, lo que más me interesaba del HomePod. En segundo plano, en su momento, pues la música. A mí me encanta escuchar música, pero para eso tengo otros dispositivos. Ya no te voy a spoilear, mejor te lo digo más adelante. Y dije, bueno, vamos a ver qué tal funciona. Yo tengo un sistema de audio bastante tocho, dirían los españoles, aquí en mi habitación. Y sí hacía falta una bocina más pequeñita, más práctica, más amigable, que no fuera tan ruidosa, porque vivo en un edificio y, como sabrás, los departamentos no son muy, no tienen mucho aislamiento. Entonces, en parte me incomoda que la gente escuche lo que yo escucho y en parte me da cosa que lleguen a tocarme porque tengo el volumen muy alto. Y bueno, es aquí donde el HomePod Mini vino a resolver otra cosa que me encantó, porque bueno, al principio, si por alguna razón viste mi video de YouTube, y si no, por supuesto que te lo dejo en el hilo de Twitter, se me hacía muy, como que hubo mucho hype, como que mucha gente decía, wow, es que el HomePod es impresionante cómo se escucha. Y cuando lo escuché, si te soy honesto, pues me sonó bastante bien, pero me quedé como que, ¿qué? ¿Es todo? ¿No hay más? Pero hay algo muy importante que tienes que saber si es que no lo sabes. Y es que las bocinas, ya sean audífonos, bocinas Bluetooth, sistemas de audio complejos y todo lo que sea audio en general, necesitas, digamos, que aflojarlo, no sé cómo llamarle, digamos que usarlo para que las membranas y los imanes, digamos que de alguna forma, logren llegar a su máximo potencial. Entonces, después de un buen tiempo de estar usando el HomePod Mini, ahora sí te puedo decir que me impresiona lo bien que suena y el volumen que tiene. Yo creo que la mayor parte del tiempo lo escucho a un 60% de volumen o a un 40% más o menos, y con eso es más que suficiente. Digo, no vivo en una casa muy grande, pero pues tampoco es una mini casita. Entonces te puedo decir que desde mi habitación, si le subo todo el volumen, se escucha perfectamente en cualquier parte del departamento, lo cual está bastante razonable. Entonces, este dispositivo lo uso bastante, me encanta, lo uso sobre todo para trabajar. A lo que más me dedico, por lo menos mientras grabo este video, es hacer arte digital, dibujos y demás cosas. Entonces me encanta porque me siento en el escritorio, pongo el HomePod enfrente de mí, bueno, siempre está enfrente de mí en el escritorio, pongo música y listo, ya no me tengo que preocupar ni porque tengo los audífonos puestos, ni porque no escucho mi entorno. Es más cómodo y hasta es más divertido porque sientes como que las vibraciones, ¿no? Entonces eso la verdad me encantó. Es un sonido muy muy bueno y pues este es mi número 3 en la lista. Para mi número 4 tengo algo muy especial. Yo creo que este no sabía muy bien dónde ponerlo, porque a pesar de que no lo uso tanto como los dispositivos anteriores, igual le tengo muchísimo cariño. Creo que es mi segundo dispositivo con el que no podría vivir definitivamente. Y estoy hablando del iPad. En este caso tengo un iPad Pro de 2018 de 11 pulgadas con su Apple Pencil y con su funda muy bonita. Es una funda de piel de Apple tipo sobre que ya no se venden, que de hecho era de un iPad Pro de los viejos que tenían marcos y todo eso. Y bueno, pues te tengo que decir, yo vengo de una... Este sería mi tercer iPad. Yo empecé con un iPad 2 y vaya, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Si recordarás, en aquella época ya nos estaban tratando de meter la idea de que el iPad venía a sustituir a las computadoras convencionales de escritorio. Y en su momento sí, el iPad 2 tenía demasiadas carencias. Era realmente sí, como que un iPod Touch gigante. Con sus pros y sus contras, por supuesto, el tamaño de pantalla y otras cosas convenientes. Pero pues estaba muy limitado. Me acuerdo en su momento que lo más polémico es que no tenía flash. Y básicamente, si no tenías flash, no eras nadie. No podías hacer nada en internet. Poco a poco se fue mejorando. Ese iPad 2, la verdad es que mucho tiempo vivió en mi cajón. No lo usaba realmente tanto como se merecía. Porque tampoco había mucho que hacerle. Yo en ese momento me dedicaba a estudiar la preparatoria. Entonces, mis tareas las hacía en una computadora porque el iPad no era lo suficientemente potente. Dibujar, pues todavía apenas estaba empezando, apenas estaba aprendiendo a calcar, por lo menos. Entonces, fue un iPad que pasó sin pena ni gloria. Lo único que te puedo comentar en este caso fue que muy tristemente, a los 3 meses de comprarlo, se me cayó y se estrelló. Y pues ese pobre iPad vivió con muletas toda su vida hasta que lo cambié. Luego llegó un reemplazo, curiosamente otro segunda generación, pero en este caso era un iPad Air 2. Y este iPad, la verdad es que lo disfruté muchísimo más. En este caso, yo lo quería para tomar mis apuntes en la universidad. ¿Por qué? Como recordarás, bueno, no sé si lo dije en este capítulo o en el anterior, yo pensaba en el iPad como un dispositivo mucho más práctico, mucho más ligero para hacer trabajos fuera de casa. En vez de estar cargando mi MacBook, que es una MacBook aparte ya un poco viejita, y que pesa unos buenos 2 kilitos con todo el cargador, y bueno, pues la batería da sus problemas porque son a lo mucho, muy exageradamente, unas 6 horas de batería. Y de hecho llegué a tener algún susto porque una vez un tirante de la mochila se reventó y la MacBook fue al piso y sí se llegó a lastimar un poco. Y bueno, con el iPad Air 2, la verdad es que disfruté bastante porque tomaba mis apuntes, la batería me duraba todo el día. Y pues aparte tenía el plus de que al momento de tomar mis apuntes, pues eran mucho más legibles, obviamente, porque estaba escribiendo con Pages. Podía tomar fotos, podía meter gráficas, podía hacer dibujos, podía hacer un mundo de cosas que obviamente el papel te limitan, ¿no? Entonces, eso me encantó. Aparte, algo que siempre, siempre me ha gustado desde ese iPad Air 2. Es la sensación de escribir en la pantalla del iPad. Hay mucha gente no le gusta escribir en pantallas, pero la del iPad me parece deliciosa. O sea, como que ese feedback que te da como entre cristal, pero un poquito responsivo. No sé, algo tiene que me encanta. Y lo disfruté bastante. Duró esos muy buenos 5 años conmigo, 4 o 5 años. Hasta que llegó el punto en el que ya empezaban a sobrepasar mis capacidades a lo que ese iPad podía ofrecerme. Porque ya empezaba a usarlo más para dibujar y pues uso Procreate, que es una muy buena aplicación que si no sabes, no la conoces y te dedicas a dibujar o estás aprendiendo, te la recomiendo bastante. Es un poquito cara en cuanto a otras aplicaciones, pero realmente ya que la empiezas a ocupar es un regalo. Son $200 y es buenísima. Nadie me está pagando por esto, pero de verdad es muy, muy, muy buena. Entonces, el iPad Air 2 ya empezaba a sufrir un poquito con Procreate, se calentaba, no me dejaba trabajar a mucha resolución. Y lo peor del caso, pues es que son dibujos pesados, entonces eran 16 GB. Y con 16 GB no se puede hacer nada en esta época del año. Bueno, en esta época de la humanidad. Entonces, tristemente tuve que dejarlo ir y justo tuve la gran oportunidad de conseguir el iPad Pro. Que desde que salió me estaba haciendo ojitos, se me hacía uno de los dispositivos más bonitos, más interesantes y más inteligentes que había sacado Apple en mucho tiempo. Estuve considerando seriamente si comprarme el iPad Pro 2020, que trae las dos cámaras y el sensor LiDAR y todo eso. Que al final, qué bueno que no lo hice porque es el mismo dispositivo y mucho más caro. Entonces, bueno, volviendo al tema, este iPad Pro que tengo, de hecho lo estoy mirando ahorita porque aquí estoy leyendo mi guión. Lo he disfrutado bastante, es una verdadera maravilla, es una potencia increíble la que tiene en su interior tan pequeñito. Puedo hacer lo que se me antoje, puedo dibujar y a gran resolución con muchas capas, puedo jugar videojuegos bastante pesados. Soporta cosas que yo incluso diría que el problema no es tanto qué puede hacer, sino qué tanto te limita iOS. Porque tiene tanta potencia que llega un punto en el que se siente que iOS no lo deja ir más allá y tiene potencial para ir más allá. Entonces, bueno, eso es otro de mis dispositivos preferidos. Y este lo compré pensando igual en el futuro. Este pienso que más adelante, ya que tenga un trabajo más normal, un trabajo de oficina, cosas por el estilo, pues creo que me podría servir bastante bien. De hecho, ya lo combiné con un teclado y se siente como una computadora súper compacta. Entonces, creo que me va a servir bastante bien para no tener que estar cargando mi MacBook, que sí, digamos que es más capaz, pero tienes que también vivir con esos compromisos y yo no estoy dispuesto a vivir con esos compromisos. Entonces, el iPad es un dispositivo que ya he disfrutado bastante, incluso me ha ayudado a generar ingresos a través de los dibujos. Y pues la verdad es que le tengo mucha fe, yo sé que en un futuro me va a servir bastante y espero que me dure lo mismo o quizás un poco más que el iPad Air 2. Ahora vamos con otro complemento. Vamos con los AirPods Pro, que hablando de música, como ya te decía, escucho, uso los audífonos y son los AirPods Pro. Y en este caso te tengo que decir, son mis fieles compañeros de aventura, pero tengo una relación medio de amor-odio con ellos. Me gusta mucho, por un lado, cómo se escuchan, las funciones que tienen, la cancelación de ruido me encanta, el sistema de transparencia lo uso bastante porque es muy conveniente. Lo integrado que está con los dispositivos Apple, el sistema, el audio espacial, tiene cosas muy buenas, pero si me conoces ya de un rato para acá, sabrás que también me dieron muchos problemas y hasta la fecha no logro disfrutarlos al 100% porque la ergonomía no es del todo buena. La verdad es que a mí, de hecho, nunca me han gustado los EarPods ni los AirPods originales porque siempre se me tendían a zafar, no sé si porque sean con un acabado medio glossy o porque el diseño simplemente no se me acomoda. Y pues ese es uno de los problemas que he tenido con los AirPods Pro, siempre tengo que estármelos acomodando al punto en el que ya se me generó un tic en el que a veces estoy escuchando música en el HomePod y por reflejo trato de acomodarme los AirPods hasta que me doy cuenta que no tengo nada en el oído. Pero pues te tengo que decir que son de mis mejores dispositivos. Igual yo creo que, bueno, con eso sí a veces los dejo en la casa, no los suelo sacar mucho a la calle a menos que sepa que voy a esperar o voy a viajar en transporte público o algo por el estilo, cosa que el 2020 no me ha permitido y este año pues como que tampoco. Pero para volar, para viajar en autobús, en carretera, en este tipo de cosas son excelentes, la batería les dura bastante, incluso diría que para trabajar son bastante cómodos. De hecho, estos audífonos vinieron a reemplazar a mis audífonos preferidos de toda la vida, los Beats X, que por cierto estoy pensando en comprar los Beats Flex, que ahora es como que la versión nueva más económica de Apple para este, digamos que para este segmento. Y pues buscaba un buen reemplazo y volvemos al punto. En este caso los AirPods, de hecho pagué un poquito más porque les puse el Apple Care Plus, porque aprendí que en este caso sí vale la pena comprarles Apple Care Plus, ya que la batería suele degradarse muy rápido y muy fácilmente, entonces conviene mucho hacerlo. Y si piensas comprarte uno de estos dispositivos, más vale que lo hagas, porque mis Beats X de hecho los dejé de utilizar precisamente porque la batería murió, se les acabó la garantía y ya no hubo forma de rescatarlos. Aún funcionan, pero pues nada más dan una o dos horas de batería y eso es muy poquito. Entonces estos AirPods Pro la verdad lo disfruto mucho, tienen sus desventajas, pero igual creo que son de mis dispositivos favoritos y de los que más utilizo en mi día a día. Ahora vamos con un dispositivo que es más bien un poco anecdótico, es el Apple TV, que como tú comprenderás hay mucha gente a la que ya no le resulta tan útil porque la mayoría de las televisiones ya son Smart TV, ya traen a Android o traen Roku o traen algo por el estilo, pero pues yo tengo una televisión algo viejita, es una Sony Bravia del año 2012 por ahí más o menos. Muy buena, por cierto, la verdad es que muy bien preparada para el futuro, pero pues como te podrás imaginar, no es Smart TV. Y el Apple TV la verdad es que le vino a dar un buen giro de tuerca porque eso la convirtió en una super tele, en una super fuente de entretenimiento para mi habitación. Porque simplemente yo antes me limitaba a ver las cosas en la computadora, a estar sentado en el escritorio varias horas, lo cual de por sí ya es malo. O ver las cosas en el teléfono, que yo nunca he sido fan de ver las cosas en una pantalla tan chiquita, o en el iPad, pero pues es incómodo tener que estar sosteniendo algo y estar en una posición determinada para poder acomodarte y ver las cosas de forma más o menos cómoda. Y pues bueno, esto me ayudó bastante y la verdad es que te puedo decir que me gusta mucho cómo funciona, ha sido compañera de muchos sábados, de muchos domingos de flojera, de muchas películas, de muchas series, de muchas cosas en YouTube. Y bueno, no te voy a platicar mucho de eso porque tampoco tiene mucha ciencia, pero es uno de los dispositivos que más uso, que más me gustan y que más creo que hacen acogedora mi vida mientras estoy en casa junto con el HomePod. Y que dicho sea de paso también me podría servir como el cerebro de la casa, pero tiene sus desventajas como te podrás imaginar, porque no todo el tiempo está encendida y tienes que estar prendiendo la tele para decirle cosas a Siri. Y bueno, no es tan conveniente, pero es un muy muy buen dispositivo. Que dicho sea de paso, Me encanta porque vino a darle también vida a otro dispositivo que vamos a platicar más adelante. Es un sistema de audio que te platicaré más adelante para no spoilearte, porque vamos ahora con otro dispositivo que igual es de mis favoritos, creo que de los que más tiempo he tenido, si no es que el que más tiempo he tenido. Y estamos hablando de mi MacBook Pro. En este caso es una MacBook Pro del 2012. Y la verdad es que tengo que decir, si un dispositivo de Apple me ha valido la pena, me ha valido cada centavo y ha sobrevivido tan bien a pesar de los años, es mi MacBook Pro, que por si te lo preguntabas, es donde estoy grabando este podcast. Y este MacBook Pro me ha acompañado, imagínate, desde la preparatoria, toda la universidad, mi faceta de youtuber, mi faceta de creador de contenido, mi faceta de escritor. Lleva ya 8 años conmigo. Y lo increíble de todo esto es que sigue funcionando muy, pero muy bien. Es rápida, es confiable, es estable, que es lo más importante. Y bueno, vaya, ¿qué te puedo decir? Es el dispositivo que más quiero, con el que más me he encariñado, aunque tengo que decir que gracias al iPad cada vez lo uso menos, pero me gusta tenerlo presente, saber que está ahí cuando lo necesite y que me va a responder y me va a ayudar a resolver cualquier cosa que quizás el iPad no pueda hacer. Y vaya, pues ¿qué te puedo decir? Es súper capaz a pesar de la edad que tiene. No sé, si me pusiera a hacer una recopilación, una recapitulación, mejor dicho, de todo lo que ha vivido conmigo este MacBook, wow, ha viajado conmigo, he jugado videojuegos, he hecho proyectos, he trabajado en él en diferentes circunstancias, me ha ayudado a sacar proyectos de la universidad adelante, me ha ayudado a conseguir trabajo, bueno, vaya, ¿qué te puedo decir? Es una maravilla. Y lo triste de esto es que hasta el momento, hoy que estamos grabando esto, finales de marzo de 2021, no ha habido una MacBook así de buena. Porque como sabrás, pues Apple, las siguientes MacBooks a partir de la próxima generación de esta, ya venían un poco más complicadas de ajustarle, ya no había tantas formas de cambiarle la RAM, por no decir que no había forma, el disco duro igual era un problema y poco a poco se han vuelto dispositivos cada vez más y más cerrados, quizás con la idea de obligarte a cambiar de dispositivo en vez de poder irlo actualizando o mejorando. Entonces, para las personas que saben y para las personas que realmente, digamos que compran un dispositivo con la idea de mejorarlo o de que les dure lo suficiente como para no tener que comprar en muchos años, saben que este dispositivo, este MacBook Pro del 2012, es de los mejores, si no es que el mejor MacBook que ha lanzado Apple hasta la fecha. Y te lo puedo confirmar orgullosamente siendo dueño de uno de estos. Ahora vamos a otro dispositivo y este no tiene mucha ciencia, este realmente simplemente es del apartado de casa, podríamos decir, y es de los que me ayudan a que cuando esté aquí en mi habitación, en mi casa, sea más cómodo vivir, sea más acogedor, y es el Mi Air Purifier 2H. Este igual tiene video en mi canal si lo quieres checar, y más o menos como pasó con el Apple Watch, no es cierto, al contrario, todo lo contrario, este llevaba mucho rato queriéndolo comprar. Porque aquí tenemos un problema en Ciudad de México y es que en épocas de calor y de sequía como estamos viviendo en este preciso momento, tenemos la mala costumbre de que todo se incendia. Entonces hay momentos en los que el aire de verdad se vuelve irrespirable. Y pues yo no es que sea muy enfermizo ni tenga muchas alergias, pero siempre había querido tener este dispositivo, por lo menos para vivir con la certeza de que iba a poder dormir respirando aire limpio, de que no iba a amanecer todo mormado, con dolor de garganta, qué sé yo. Y de paso, pues de alguna forma me vino a echar también la mano en estas épocas raras y complicadas de COVID, porque pues me ha ayudado mucho a mantener mi aire, mi espacio limpio, me ha ayudado mucho a tener buena salud. Y es muy curioso, ¿no? Cómo un dispositivo que parece tan simple como un ventilador con un filtro nos puede ayudar a mejorar tanto nuestra calidad de vida. Y pues no hay mucho que decir, simplemente lo uso todos los días, lo uso a veces incluso todo el día. Y es de las mejores compras que he hecho, la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto. Y si por casualidad estás pensando en comprarte este o un dispositivo como estos, te puedo decir que vale bastante, bastante la pena. Y hablando de dispositivos de domótica, también otro de mis favoritos y de los que definitivamente uso diario es la G-Lite, el foco inteligente de Xiaomi. Y es que, bueno, pues este es simple, no hay mucha ciencia, es un dispositivo, es un foco que, hablando, como ya te decía, con el HomePod, pues me ahorra bastantes incomodidades, digamos que son problemas de primer mundo, que por decir, No me quiero levantar a apagar la luz porque ya estoy acostado, listo para dormir. Simplemente digo las palabras mágicas y Siri me ayuda a apagarlo. Me gusta que puedo cambiar la tonalidad del color, que puedo ajustar el brillo. Eso es muy útil, sobre todo en las mañanas cuando me despierto o en la madrugada que tengo que ir al baño por alguna razón, no sé, me tengo que levantar. Le pido que me ponga el brillo al mínimo y eso ayuda bastante. Primero, que no me deje ciego la luz. Y segundo, a que no, digamos, que perturbe mi estado de sueño, ¿no? Entonces, usado de la manera correcta, es un dispositivo muy, muy, muy útil y bastante práctico. La verdad es que me gusta, lo uso diario obviamente porque pues todos los días hay oscuridad en cierto punto. Y pues me dan ciertos problemillas, pero ya poco a poco, de la mano del HomePod, me ha sido mucho más llevadero. Y lo mismo, si alguna vez has pensado comprarte este en particular, te lo recomiendo bastante. Es compatible con Alexa, con Google Home y por supuesto con HomeKit. Aunque hay un truquillo ahí para poderlo echar a andar, pero pues funciona, que es lo importante. Y aparte es muy barato. Otro dispositivo que uso bastante, y bueno, tampoco me voy a detener mucho en esto, simplemente te lo voy a comentar rápidamente. El cargador de auto de Xiaomi, volviendo, como te podrás dar cuenta, como que en mi casa y en mi caso hay una dualidad muy extraña entre Apple y Xiaomi. Pero es que la verdad funcionan muy bien y se llevan muy bien juntos. En este caso es un cargador para auto. Y yo creo que si tienes un coche o toda persona que tenga coche o que suela viajar en automóvil, debería tener uno en su auto porque siempre está, o mejor dicho, nunca está de más tenerlo. Ya sea porque la batería se te bajó con el GPS o simplemente por precaución o por seguridad. La verdad es que a mí me da mucha tranquilidad saber que aunque salga a algún lugar y me drene la batería en donde esté o en el camino, sé que tengo la seguridad de que cuando regrese al auto voy a poderlo cargar. Y pues funciona muy bien, es muy elegante, muy bonito, eso sí lo tengo que reconocer. Y carga bastante rápido, eso me gusta. No hay más que decir, simplemente es un dispositivo que uso bastante seguido. Me gusta tenerlo y te lo recomiendo. Ya llegando al penúltimo lugar, la verdad es que no me imaginé que esta lista se fuera a alargar tanto. Pero bueno, llegando a mi último lugar, la Mi Band 4 de Xiaomi. Te sorprendería escuchar que a pesar de que tengo el Apple Watch, todavía la uso. Y me preguntarás, ¿por qué si tienes un Apple Watch que además de que vale como 7 o 8 veces más que una Mi Band, y siendo tan tecnológico y siendo tan capaz que no hay cosas que no pueda hacer la Mi Band, ¿por qué lo uso? Bueno, muy sencillo, porque sí hay algo que la Mi Band puede hacer y el Apple Watch no. Lo uso más que nada para dormir, ya que si bien el Apple Watch tiene asistente de sueño, monitor de sueño, por decirle de alguna forma, primero tiene un gran pero. Y es que la batería del Apple Watch definitivamente no es ni la décima parte de buena que lo que la Mi Band. Porque una Mi Band 4, con el uso que yo le daba, más o menos me daba 2 semanas, sin exagerar, de batería. Y pues un Apple Watch, si me va bien, me da 2 días. Y yo nunca lo he logrado hacer llegar a los 2 días. Pero bueno, en este caso lo uso para dormir. Porque aparte, para si quieres saber más a detalle tu información del sueño, qué tan bien dormiste, cuántas horas dormiste, tu tiempo de sueño profundo, fase REM, dependiendo de cómo lo entiendas, tienes que pagar y tienes que pagar mucho en el Apple Watch y el Apple la Mi Band 4, la Mi Band 5 y todas las Mi Bands en general. Pues no, porque esa función ya viene incluida en la aplicación. Que sí, quizás no sea lo más precisa posible que se pueda. Que quizás ahí sí sospecho que Xiaomi usa mi información de alguna manera lucrativa. Pero siento que está mejor. Y aparte es mucho más pequeña, entonces es más cómoda para dormir. Siento que el Apple Watch en algún punto se me puede rayar o lo puedo dañar de alguna forma. Y pues la Mi Band no tiene ningún problema. Aparte, para dormir la puedo tener 2 semanas, 3 semanas, varias semanas sin tener que cargarla y no hay ningún problema. Entonces, además, como dispositivo es genial, la verdad no te voy a mentir. No es que sea realmente muy muy práctico, pues el texto de las notificaciones es pequeño, tiene sus limitaciones, no te muestra emojis, obviamente olvídate de contestar mensajes y contestar llamadas, pero para lo pequeña y lo barata que es, la verdad es que hace una increíble cantidad de cosas y las hace bastante bien. Si estás considerando comprarte una banda cuantificadora, yo te la recomiendo bastante. De hecho, ahorita la Mi Band 5 es la más reciente que está, por lo menos en México. Por ella se rumoró que la 6 está por salir. Pero es una muy, muy buena opción, muy económica, muy bonita, muy discreta, incluso podría decir. Entonces, Es uno de mis mejores dispositivos. La verdad, creo que es de los mejores por los que he pagado más poquito y los he disfrutado más. 100% recomendada. Y de nuevo, nadie me paga por esto. Todo esto es totalmente recomendaciones personales. Ya por último, la verdad es que hay muchos dispositivos que uso con el día a día. Te confesaré que en mi lista aparecían pocos, pero ya viendo el tiempo que llevamos de podcast, pues es bastantito. Tengo muchas cosas que te podría comentar. Tengo por ahí otros dispositivos, pero para no alargar tanto la lista y para no hacerla tan tediosa, me voy a quedar con este último, que es uno de los que más había deseado, de los que más había tratado de conseguir, hasta que por fin se me dio la oportunidad. La verdad es que no te quiero contar la anécdota de este dispositivo porque me da un poco de pena cómo llegó a mis manos. Pero estamos hablando de el Logitech o Logitech, no sé cómo se pronuncia, hasta la fecha tengo la duda. El Z906 es un sistema de audio 5.0 THX que a mí me encantó desde la primera vez que lo vi. Hace varios años en Best Buy me enamoré de este sistema de audio. Porque no solo era muy completo, tenía algo que me gusta mucho y es que tiene control remoto y puedes ajustar absolutamente todo, incluso bocina por bocina el volumen, sino que además era bastante económico comparado con un home theater tradicional. Entonces, pues no hay mucho que decirte, me encanta cómo se escucha, es un sistema de audio envolvente. La verdad es que si algo ha hecho que mi tele de 32 pulgadas se sienta como en el cine, es este sistema de audio. Y aunque no lo he usado tanto como me gustaría para fiestas y para reventar lugares y para demoler edificios, te puedo decir que se defiende bastante bien, tiene una potencia increíble. Y por supuesto, tratándose de THX, que si no sabes, THX es un certificado que se trata de que el audio será lo más cercano al original posible. Y pues lo cumple bastante bien, me encanta cómo se escucha. Y cuando tengo ganas de escuchar música muy fuerte, ahora sí que bueno, con el riesgo de molestar a los vecinos, me gusta bastante y lo disfruto mucho. Y para todo lo demás, pues sigo ocupando el HomePod Mini. Pues bien, ya hicimos un pequeño tour por mi lista de gadgets. Como te podrás dar cuenta, soy muy manzanero y también soy muy conejero, supongo, porque Xiaomi son conejos, no sé si me entiendes. Soy muy monomarcático, por decirlo de alguna forma. Sí, no me gusta mezclar muchas marcas. Yo la verdad es que pensé que iba a ser un poco más corto esto, pero espero que lo hayas disfrutado. Ahora me gustaría que tú me platiques qué dispositivos ocupas, cuáles son tus preferidos, con cuáles no podrías vivir. Y si compartes algún dispositivo en común conmigo, por supuesto te invito a que me lo platiques en el hilo de Twitter o en el álbum de Instagram, donde vas a ver toda esta información, vas a ver las fotos de todo lo que te estoy platicando durante estos 47 minutitos que llevamos de podcast. Así que sin más, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer capítulo de Todo Lógico. Te invito a que visites los otros podcasts de esta gran red a diario. Y por supuesto, a que te quedes para seguir compartiendo más cosas conmigo y con los invitados que próximamente habrán aquí en Todo Lógico. De la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Te deseo muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y no me despido porque la conversación no termina aquí. Por supuesto, nos seguiremos platicando a través de las redes sociales. Allá nos vemos.